Realmente son muy pocas las personas que les interesa descubrir por qué hoy en día hay tanta rebelión juvenil, suicidios de jovencitos y hasta niños, luego divorcios, alcoholismo, drogas, alucinantes, etc. Bueno, para ofrecer una solución segura y breve, sería, diría yo, la fe en Cristo es la solución que el cielo ofrece al hombre, pero no es que el hombre está dispuesto a aceptar. Para poder entender realmente el dilema que se vive en todo el mundo, nosotros debemos, y lo vamos a hacer Dios mediante en estos estudios, dos de ellos, debemos examinar varios de los tropiezos que el pobre pecador encuentra cuando trata de refugiarse en Cristo Jesús y sus enseñanzas, que está muy bien, esa es la solución. No necesitamos más que enumerar a una serie de mensajeros de falsos salvadores y también hay falsos ministros. En Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. El otro día estuve pensando en uno de los de las cosas que están ocurriendo en el mundo y me extrañó tanto que ningún país tiene a un hombre siquiera que, bueno, diga por qué se hace lo que se hace. Le voy a dar el ejemplo. La industria china es lo peor que existe en el mundo. No hay nada que sea, ningún otro país produce eso. Tan malo. Hasta los cepillos de dientes. El otro día estuve usando uno que ya ahora venden en Estados Unidos porque ya el que había siempre no existe. Entonces, tiene la parte donde está el cepillo, tiene de la crina, que está muy bien eso, pero está tan mal hecho que usted se cepilla los dientes y se comienza a caer y se le cae en la garganta, y como usted no lo puede sacar, ¿qué hace? Lo traga. Así que estoy tragando crinas chinas. Bueno, eso para darles un ejemplo, pero mi interrogante es: fíjense usted hasta dónde ha llegado, y no es solo acá, toda la parte de Europa, de la Unión Europea, toda la parte de aquí de América del Norte, allí incluye México, Estados Unidos, Canadá, todos esos países, bajando para acá, cubriendo todo el Brasil, hasta muy extremo al sur, Chile, todo. Brasil tiene mucha mejor industria, lo mismo Argentina, que chinos. Y sin embargo, ¿qué está sucediendo ahora en esos países? Bueno, no, lo que más tienen es desempleo. ¿Por qué tienen desempleo? Porque los chinos gastan o cobran por su trabajo o se les paga más o menos $1 por día. Si alguien no sabe acá en Paraguay cuánto es $1, es un poco más de más o menos 10.000 guaraníes por día. Ahora los chinos, si tienen hijos, bastante de ellos, y habrán tenido últimamente, tal vez ya no son tantos, pero se reproducen porque ya llegaron a tantos millones como ningún otro país. Entonces, claro, tienen que alimentarlos. Entonces, lo que hace no muchos años, yo recuerdo en Estados Unidos se hablaba mucho, no comprar artículos chinos, porque los chinos consideran a sus trabajadores esclavos. Y es cierto, es esclavitud. ¿Y qué pasó ahora? Que de golpe todo el mundo ya los emplea. ¿No será que estos tres espíritus a manera de sapos ranas salieron por el mundo y confundieron a tal punto a los gobernantes que ellos ni siquiera eso que cualquiera de nosotros lo ve. Yo el otro día le pregunté a una persona allá en Estados Unidos, pero ¿no hay allí, por ejemplo, alguna industria que, cansados de esa basura, dicen, vamos a producir solamente americano, nada chino, y no se va a vender, en tal o cual negocio no se va a vender nada? En primer lugar, hay que montar fábricas que produzcan. En segundo lugar, hay que tener, bueno, tiendas, negocios que distribuyan eso y no otra cosa. Entonces uno va allá y no puede comprar otra cosa. Ahora alguien dirá, bueno, pero el gobierno no tiene culpa en eso. ¿Por qué no? Si el gobierno impidiera que entre, ¿por qué no impide que entre basura? Porque también existe el factor de intercambio. Y no se dan cuenta. A ese punto voy. No se dan cuenta que el cuadro es el siguiente. Si no tuviera un producto chino, los nacionales del país que fuera tendrían trabajo. Y en vez de tener 9, 10 por ciento de desempleados, tendrían 2 o 3%. No más. ¿Por qué? Porque los demás trabajarían. ¿Por qué? Porque los esclavos no les trabajarían para ellos. Entonces, sí, ya se arregló el problema. Pero cualquiera ve ese cuadro. Pero la persona que ha recibido la visita de uno de estos sapos, de estas ranas, que son demonios, viví salir de la boca del dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonio, que hacen señales y van a los reyes de la tierra, gobernantes, póngale allí, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ya están trabajando estos demonios. Todavía no están reuniendo para ese gran día y todo, porque esto Dios tiene controlado. Pero es un hecho que estamos viendo un fenómeno que nadie hubiera pensado en esto hace solo 10 años. Vaya usted y hable con alguien, nuestro hermano Iribarren, ahí en Buenos Aires. Él vende, para poder ayudarse un poco en su ministerio, vende partes para bicicletas. Son llaves, y hay llaves también para, bueno, para ruedas de vehículos y todo eso, pero bueno. Y él dice, muy interesante lo que él dice, la gente pide algo que no sea chino, no puedo conseguir. Pero también hay muchos que compran chino, pues muy barato. Digo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una tira de llaves, por ejemplo, hecho en Argentina, cuesta, póngale, unos 12, 13, 14 dólares. Lo hecho en China cuesta 2,80 de dólar. La gente compra eso. Y sabe que no sirve, pero igual compra. Y lo mismo ocurre con la comida. El junk food, la comida basura, que la gente compra porque es bueno para el paladar y lo otro es bueno para la billetera. Y entonces siguen haciéndolo. Los chinos aprovecharon esa oportunidad y son ellos los que más ganan. Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo los occidentales? Apoyando el comunismo. Vaya y averigüe cómo viven los cristianos en China. La libertad que tienen. No hace tanto tiempo, cuando estuvimos en la onda corta, recibíamos correspondencias de China, no nosotros directamente, pero, por ejemplo, la misma organización tenía emisoras en Filipinas y ellos recibían cartas de China. En China, para escuchar una radio cristiana o cualquier emisora occidental que no sea de allá de ellos, uno tenía que levantar el volumen muy poquitito porque el vecino, que la pared solamente lo separa, está escuchando. Y si el vecino está escuchando, y peor aún, una emisora cristiana lo demanda y a la cárcel. Eso es lo que estamos apoyando. Ahora, pero ustedes y yo no podemos hacer nada porque no somos gobernantes. Ningún país de aquí, de más allá, ya saliendo de México para acá, puede hacer algo. ¿Por qué? Porque siempre anduvo así la cosa. Comenzaba en cualquier cosa, buena o mala, en el norte, y rodaba hacia abajo, hacia el extremo sur, ya sea Punta Arenas o Tierra del Fuego, dependiendo de qué país. Y ahí cubría todo el continente. Todo el mundo está con lo mismo. ¿No será que estos espíritus inmundos están haciendo su trabajo? ¿Por qué en cada país y cada región hay cada vez más problemas y nadie trae una solución, cuando la solución es tan sencilla? Yo no estoy diciendo que todo el mundo se convierta al Señor o algo así. No, no podemos hacer. ¿Por qué no hay sistema, digamos, un sistema monetario que aguante? Ahora, en estos últimos días, cosa que no esperábamos, el famoso euro se está deseurando. Uso la palabra inventada, ¿no? Se está cayendo en pedazos. Y todo el mundo pensaba que va a reemplazar al dólar y todo el mundo decía, bueno, todavía no sabemos en qué va a parar, pero en esa dirección va. Los alemanes no saben qué hacer, los ingleses tampoco. Grecia se iba casi a pique, por poco no existiría Grecia porque está en venta prácticamente. Hace algunos años yo recuerdo que había en los diarios acá decía que Asunción está en venta, porque todo el mundo vendía su propiedad, porque no podrían continuar. Pero no es solo aquí, en todas partes la cosa es más o menos la misma. ¿Y por qué tantas demostraciones, sublevaciones? Fíjense ustedes ahora este señor, Mr. Putin, ahí en Rusia, está queriendo, ellos se tiran la pelota. Bueno, ahora tú vas a ser presidente, dedocracia. Y después el otro dice, y ahora tú. Yo creo que cuando Putin le dijo a Medvedev que sería presidente, Medvedev le dijo con la condición de que cuando pasen los años que tú eres, tú me dices, y yo voy a ser, y así fue. Y ahora los rusos se están demostrando todo lo que pueden, pero resulta que allá hace mucho frío y todo lo demás, y además es poco lo que se puede sacar hacia el occidente en cuanto a noticias de lo que está pasando. ¿Por qué las exigencias aumentan y las soluciones disminuyen? Todo el mundo exige, pero una y otra vez, y muchas veces exigen lo que es correcto, pero no logran conseguir. ¿Y por qué cada vez se gasta más para la seguridad, pero cada vez hay menos seguridad? ¿Por qué los gobernantes no pueden manejar cosas que cualquier chico de adolescente puede darse cuenta, usando solamente el sentido común? Porque no usan el sentido común, porque no saben qué quiere decir sentido común. Los políticos no tienen idea. Yo le podía dar algunos detalles, pero como no soy político, pero ya estoy viendo algunas cosas. Fíjense, este le voy a dar. La famosa ANR, todos saben qué quiere decir. Quiere decir anónimo, ninguno, ridículo, para usar las tres letras, ¿no? No, son los colorados. Ok, finalmente sale, en inglés dirían mayor, el mayor de la ciudad, aquí, este señor Samaniego. Ok, y una del mismo apellido, no sé qué familiaridad tendrá con él. El otro día estaba hablando y demás, y la gente quejándose que no se ha hecho esto, no se ha hecho aquello, todo en relación, nada, solamente en relación a lo que le corresponde como intendente, Asunción. No se ha hecho. Y ahora aspiran la presidencia. Bueno, si usted no puede manejar algo tan chiquito, ¿cómo va a manejar el resto del país, todo el país? ni hasta eso llegan a entender. Ahí está la ausencia del sentido común. Entonces uno no puede menos que preguntarse, ¿por qué? Bueno, debemos preparar o investigar el origen de la cosa. Y yo creo que el origen es de carácter espiritual. Y es aquí donde vamos a entrar en las sectas y religiones, porque esto que estoy diciendo tiene parte en todo el mundo. Primero, la secta madre de todas las sectas es el catolicismo romano. Ustedes pueden discrepar conmigo, y yo no tengo nada en contra de eso, pero no me van a cambiar. Fue fundada por Constantino, por allá por el año 313, se promulgó el Edicto de Milán, mediante el cual estableció la iglesia que hoy conocemos como Iglesia Católica Romana, que justamente en estos días pasados se tuvo toda esa peregrinación y demás. Las creencias de esta iglesia, en lo que respecta a la Trinidad, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son correctas, yo diría neotestamentarias. Pero otras de sus doctrinas son diametralmente opuestas, nada tiene que ver con la Biblia. Por ejemplo, creen que la muerte del Señor, clavado de esa cruz, no fue suficiente para la salvación, porque todavía permanece una deuda gigantesca que debe pagarse por completo, con misas, limosnas, buenas obras, rosarios, sufrimiento, aquí y en el purgatorio, que también fue inventado. Luego, la salvación solo se obtiene mediante la mediación de la Iglesia y el sometimiento a la jerarquía eclesiástica de la cual estamos hablando. En este país, por ejemplo, y creo que en la mayoría de los países hispanoparlantes, cuando se habla de iglesia no se dice cuál es de la iglesia. Todo el mundo entiende que cuando se habla de iglesia es la iglesia católica. Pero la iglesia católica es solamente un segmento de lo que podría hablarse de iglesias. Hay muchos grupos que no pertenecen a esa iglesia, pero no se los toca. ¿Por qué? Porque ellos se dan el lujo de pretender que son la única verdadera iglesia, y seguramente fundada por Cristo. Y Cristo dejó a San Pedro, y San Pedro dejó a San Felipe, y San Felipe dejó a San Josecito, y San Josecito a San Rafael, y San Rafael, y así siguió dejando, hasta que llegó a San Benedicto. Arreglado el asunto. No, señor, eso sirve para los neófitos y para los que desconocen totalmente las Escrituras, pero nosotros no estamos en ese grupo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, según esa iglesia, pero imperfectamente purificados, porque no fueron perfectamente purificados por la iglesia, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de esta vida en un lugar que se llama purgatorio, que también fue inventado. Ahora están las doctrinas, llamaríamos, fabricadas por Roma. Por ejemplo, el único medio de salvación, el dogma de la iglesia de la que estamos hablando, es, dicen católica, es el único medio de la salvación, y que fue determinado por el Concilio de Nicea, presidido por este caballero llamado Constantino en el año 325. En el Credo de Nicea Constantinopla, que dice en su conclusión, escuche esto: creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Bueno, no dice nada cristiana, lo que está muy bien, porque nada de cristiano tiene. Pero dice católica, que es mundial, y dice santa, que en cierto modo, separada de lo que es verdadero, está bien para el lado opuesto. Luego fue ratificado este documento en los posteriores concilios, posteriores, digamos, y sínodos. En la Enciclopedia Católica, fíjense bien, prácticamente todos los papas ratifican esta doctrina. Y permítame citarle un ejemplo de ello. Dice, son decretos papales de la Cátedra de San Pedro, por lo tanto constituyen la enseñanza dada a la Iglesia Católica por Jesucristo y los apóstoles. Papa Inocencio III, no parece tan Inocencio, cuando dice en el cuarto concilio de Letrán, Constitución de 1215, habla de ex cátedra y dice, hay verdaderamente una Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual absolutamente nada es salvo. ¿Qué están haciendo acá ustedes? ¿Se quieren ir al infierno? Hay que ir a la única Iglesia que salva. Si creen en la mentira, no estarían acá. La única razón por qué están acá es obvio. No están dispuestos a creer a los mentirosos. Papa Bonifacio, perdón, octavo. Ellos llevan números, ¿verdad? Unam Sanctam, 18 de noviembre, 1302, ex cátedra. Cuando habla de ex cátedra, es cuando el que habla no puede equivocarse. No le venga con cuento. Bueno, no hace falta ir allá, hay un señor que se llama Gómez, y supuestamente hizo una versión bíblica. Y mi hermano, el misionero que ustedes conocieron, Alex, tuvo correspondencia con él. Y un día le contestó, yo nunca me equivoco. Eso es bueno, tener gente así. Si ustedes conocen a alguien de ese tipo, díganme, yo me voy y que venga a ser pastor, porque sería mucho mejor tener de pastor a uno que nunca se equivoca. Y no hace falta ex cátedra. Entonces, cuando habla el Papa de ex cátedra, proclama algo, es cuando es dogma, y dogma significa que no hay error. O sea, tú tienes que creer. Por ejemplo, tenemos nosotros dogmas. Por ejemplo, es dogmático. Yo soy dogmático en cuanto a la resurrección de Cristo. No hay duda. En cuanto a la triunidad divina, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dogma. Resurrección de muertos, dogma. El regreso del Señor, dogma. El cielo, el infierno, dogma. Yo puedo no tener todos los detalles cómo explicarlo, pero esos son dogmas, y no hace falta hablar de ex cátedra. La Biblia es muy, muy clara en todo esto, y tenemos, no nos queda otra cosa que creerlo. Después da el Papa Clemente V, el Concilio de Viena, decreto tanto y tanto, de ex cátedra. Hay una Iglesia universal fuera de la que no hay ninguna salvación. O sea, usted no salva ni siquiera el dedo gordo. Nada. Luego, porque habla de ex cátedra, y esa es la verdad. Luego el Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, y también de ex cátedra, 1439. Todo el que desea salvarse debe, ante todo, guardar la fe católica, pues a menos que una persona guarde esta fe entera e inviolada, sin duda alguna se perderá para siempre. Ellos se creen realmente con el derecho exclusivo en cuanto a la salvación. Dice también en el Catecismo Católico, Parágrafo 846, dice así, fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Dónde dice eso en la Biblia? El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura, dice, y en la tradición enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se hace presente en su cuerpo, la Iglesia Católica Romana. O sea, Cristo corporalmente está en cuerpo en la Iglesia Católica Romana. Ellos ya no saben ni qué más inventar. Luego está la Inmaculada Concepción de María. ¿De dónde sacaron esto? Solamente sabrá Dios. En la Constitución, digamos, infalibilidad o infalibis a Deus, del 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX pronunció y definió que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia concedida por Dios en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador del linaje humano, fue preservada de toda mancha de pecado original. En otras palabras, ella ya fue concebida sin pecado, se desarrolló en el vientre de su madre, y para eso obviamente su madre, que la llaman Ana, no sé dónde sacaron el nombre, no hay en la Biblia, también fue preservada del pecado. Y aquí la breve historia del celibato. ¿Saben ustedes que los sacerdotes no se casan, no tienen hijos? ¿Cómo? Andan siempre solteros, son vírgenes. Todos ellos, ninguna relación con ninguna mujer. Y los hijos que nacen, si son 17, bueno, 17 milagros. Este es todo. Bueno, entonces, el primer siglo, Pedro, el supuesto primer papa, y los apóstoles escogidos por Dios eran en su mayor parte casados. Ustedes pueden saber que Pedro tenía, en cierto, hay cita bíblica que se habla de él, que su suegra estaba enferma y Jesús tuvo que ir, creo que estaba en Mateo 8, fue a verla y la sanó, y trajeron a muchos enfermos allí de todo lo que había por esa región. Y bueno, ¿cuántos de ustedes, muchachos, quisieran tener suegra sin tener esposa? No creo que, pues la suegra no goza de mucho, de muchas buenas notas. Todos los chistes así van para... Por eso dicen que Adán estaba muy contento porque no tenía suegra. Y estaba viviendo en todo un jardín. Bueno, yo no digo nada en contra. Mi suegra es muy buena, está a 1400 kilómetros de aquí y así andamos muy bien. Eso es muy saludable para aquellos que necesitan saber cómo voy a andar bien con mi suegra. 1400 kilómetros, hermano. Muchacho, se arregla todo. A mí me funcionó. Ahora, en segundo lugar, el tercer siglo, la Iglesia determinó que una persona no puede ser casada y ser perfecta. Así que, oigan, damas, ustedes arruinan a los muchachos. Y usted dirá, bueno, es que a mí me buscan. La mayoría de los casos de casamiento es el varón que busca a la mujer, no a la inversa. ¿O no? Acá es al revés. El caraí, allá a la cuñata y porá. Ja, ¿verdad que es correcto? Dice que está bien. En el año 306, el decreto número 43 del concilio de Elvira, y es en España, dictaminó: el sacerdote que duerme con su esposa la noche antes de oficiar la misa será removido de su oficio. ¿Cómo sabrán cuál de ellos durmió con su esposa? Como ellos nunca dicen la verdad. Él no tiene por qué decir a nadie: la noche pasada dormí con mi esposa. Acostumbrados a mentir, si mienten y mandan a tanta gente a un purgatorio que tampoco existe. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Pero este es el producto de cómo vamos en el mundo. Y esto es parte nomás, hay mucho, mucho más. En el año 325, el concilio de Nicea decretó que después de ser ordenado, un sacerdote no podía casarse. O sea, más bien quieren decir no debía. Y en el año 385, el Papa Ciricio abandonó a su esposa para convertirse en Papa. Y bueno, Hay algunos que se convierten en presidentes del país y son muy buenos. Y entonces decretó que los sacerdotes ya no podían dormir más con sus esposas. Claro, quería castigar a otro porque él se castigó y quería que otro también sufra. El año 567, el concilio de Tours determinó que el clérigo que fuese encontrado en la cama con su esposa sería excomulgado por un año y removido de su condición de sacerdote. ¡Qué búsqueda de pecadores perdidos! Tenían que llevar un taladro, taladrar en la pared para hacer un agujero, primero ubicar dónde está el dormitorio y después mandar a alguien que tiene buena vista. Ajá, ahí le pillé. Miren lo que está haciendo ahí. En el año 590, el Papa Gregorio, el grande, afirmó que el deseo sexual en sí es intrínsecamente perverso. ¿Por qué no le dicen a algunos que tienen altos grados en el gobierno y son ex país? En el Concilio de Trento, que tuviera lugar en dos periodos descontinuados, en el año 1545 y 1563, se decretó que el celibato y la virginidad eran superiores al matrimonio. Así que todas las monjas que ustedes ven por allá son vírgenes. Bueno, si nos basamos en esto, por supuesto. El documento histórico, comillas aquí, más importante que según Roma apoya la enseñanza de la virginidad perpetua de María es el falso evangelio de Santiago. Hay un evangelio que se llama Evangelio de Santiago, el cual se dice fue escrito por allá por el año 120 de la era cristiana. Y de acuerdo con Johannes Quansten, erudito en historia de los padres de la Iglesia, dice, el objetivo principal de este escrito es probar la virginidad perpetua de María antes y después del nacimiento de Cristo. El dogma de la Iglesia Católica determina que cuando nació Jesús, pasó a través del seno de María como un rayo. Y ya está. ¿Cuántas mujeres no quisieran tener hijos así? Y dice, como un rayo de sol que pasa a través de un purísimo cristal sin romperlo ni empañarlo. Así que no hubo nada de dar a luz en la forma como nosotros entendemos. Pero vamos a ver dónde está el verdadero milagro de la virginidad perpetua de María. Es tener tantos hijos y ser virgen. ¿Y dónde están? Bueno, ustedes tienen en sus apuntes, me imagino yo, si no, no importa. Le voy a dar. El primer texto que tenemos que leer para darnos cuenta que Jesús fue el hijo primogénito de María, unigénito de Dios. ¿Está claro? Hay por y problema. Dice Mateo 1, 24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, ya no vamos a tocar de cómo él fue concebido y todo, porque esto ya es otro tema y todos sabemos que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero los hermanos y hermanas de Jesús, hijos ya de María y José, aparecen por montones, es decir, muchas veces. En Mateo 12, 46 y 47, dice, Mientras él, Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. ¿Sabían ellos más que nosotros acerca de la familia que era de allí de Nazaret, José y María? Luego, como si esto fuera poco, en Mateo 13, 55 y 56, es el texto más fuerte y con más detalles. ¿No es este el hijo del carpintero? La gente se preguntaba, porque Nazaret era el lugar donde todo el mundo conocía a la familia. Conocían a Jesús, a José, a María, a las hijas de María y a los hijos de María, aparte de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? ¿Notaron lo que dice? No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón. ¿No están todas sus hermanas, muchachas? Cuando dice todas, mínimo, a mi juicio, debería de ser tres mujeres. Nadie va a escribir así, diría más bien, no están sus dos hermanas si fueran dos. O, si fuera una, no está su hermana si fuera una. Así que, si usted cuenta solamente tres, pero bien podrían ser más, tres hermanas, Jacobo, José, Simón y Judas, cuatro varones, más Jesús, son cinco. Más tres hermanas, cinco, más tres son ocho, si yo no sumo bien, ocho más dos, José y María, una familia de 10 personas. Eso es lo que la Biblia enseña, y no otra cosa. No seamos tan torpes para creer tantas mentiras. Aquí no termina, Marcos 3. 31 y 32. Dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Era muy difícil hablar con Jesús, porque mucha gente lo rodeaba siempre. ¿Recuerdan el caso cuando traían a un paralítico y no sabían cómo entrar y tuvieron que subir al tejado y deshacer el techo para bajarlo de allí porque no había forma de entrar? Nadie le daba entrada. O sea, la gente, todos querían escuchar la enseñanza de Jesús. Por eso ellos venían y preguntaban, y alguien se metió allí y les dice: este que aquí está tu madre y tus hermanos y están afuera y te buscan. En Marcos 6:3, fíjense bien, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Jesús era carpintero, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Si es uno de acá, se da ahora no solamente de gran maestro, nunca fue a la escuela, y se da de big teacher, destacado maestro, y no solo eso, dice que es Dios. Si es un aquí aldeano como cualquiera. Todavía hay ruedas allí que él hizo. Todavía hay asientos o bancas que él hizo. Y dicen algunos que algunas de las cosas que él hizo, por ejemplo ruedas, se encontraron tiempo después, porque hacían trabajo de primera clase. Y yo me imagino, hasta a mí me gustaría comprar algún mueble hecho por Jesús. Bien, en Juan 2:12, otro texto. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Siempre madre y hermanos tratando de encontrarle a él y verlo. La Biblia no niega qué clase de familia eran ellos. Y luego vamos a leer también en Juan 7. Juan 7 es bien interesante. Pues yo voy a saltar de algunos versículos a otros y le voy a decir dónde estoy. Versículos 1 al 5 primero. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete, estamos en versículo 3, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora el 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él, como algo increíble. Ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Si alguien dice que los hermanos que aquí se mencionan eran los judíos, ¿por qué también se usa ese término? Cuidado, esta forma de decir claramente nos hace ver que cuando dice ni aun sus hermanos, está hablando de los hijos de María y José. Ahora escuchen, ¿cuál es la explicación que da el catolicismo a esto? Muy interesante. Ellos dicen que José había sido viudo. Ahora, habrán visto la muerte de la esposa de José, creo yo, porque ¿de dónde sacaron eso? En la Biblia no aparece. Entonces, estos hijos, Jacobo, José, Simón y Judas, y las hijas, tal vez tres de ellas, eran toda la partida de hijos de José. Y ahora Dios le dice a José: toma por esposa a María. Y como la esposa de José había muerto, no había ningún problema. Pero todo esto había que hacer un montaje. Y lo hicieron. Todo está basado en engaño, en mentira, en invento. Y, naturalmente, luego se convirtió en tradiciones. Ni aun sus hermanos creían en él. Pero escuche, esto no es todo. Pasan los años. Pablo ya es apóstol, o el ex Saulo, perseguidor. Y escribe a los Gálatas 1, 18 y 19, diciendo: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, es decir, comparando con Pedro, sino a Jacobo, el hermano del Señor, porque había otro Jacobo, el hermano de Juan. Este era Jacobo, José, Simón y Judas. A Jacobo Pablo ve, que está con Pedro. Luego, como si esto fuera poco, en Hechos 1, 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Luego, en 1 Corintios 9, 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, es decir, una hermana que esposa de alguno de los apóstoles, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas y Pedro es el mismo personaje, es el nombre de Pedro, el nombre Pedro. Ahora, el falso evangelio, o como lo llaman, protoevangelio, registra que su madre Ana dedicó la niña al servicio del Señor en el templo, lo cual significaba una vida de virginidad perpetua. Y sin embargo, a pesar de haber sido consagrada como virgen del Señor, la ley requería que tuviera un protector, que estaría obligado a respetar su voto de virginidad. Esto es el falso evangelio. Y según este evangelio, comillas aquí, José, quien ya era viudo y tenía hijos, fue escogido para ser esposo de María, que había hecho votos de virginidad perpetua. Y dice este protoevangelio lo siguiente: y cuando llegó a la edad de 12 años, esta es María, los sacerdotes se congregaron y dijeron: he aquí que María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. ¿Qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Y dijeron al gran sacerdote, o sea, al sumo sacerdote: tú que estás encargado del altar, entra y ruega por María, y hagamos lo que te revele el Señor. Y el gran sacerdote, poniéndose su traje de 12 campanillas, clink, clink, clink, clink, clink, entró en el santo de los santos, del lugar santísimo, y rogó por María. Y aquí que un ángel del Señor, había que inventar todo eso, pero si de inventar se trata, yo también puedo inventar, cualquiera de nosotros puede inventar. Dice, el ángel, el Señor le apareció diciéndole: Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, y que estos vengan cada cual con una vara. ¿Hay viudos acá que no se volvieron a casar? No, no hay ninguno. Parece que no sirven para ser viudos. Y aquel a quien el Señor envíe un prodigio, de aquel será María la esposa. Y los heraldos salieron y recorrieron todo el país de Judea. Y la trompeta del Señor resonó, y todos los viudos acudieron a su llamada, y José, abandonando sus herramientas, él estaba, recuerden, allá en Nazaret, salió para juntarse a los demás viudos, y todos congregados fueron a encontrar al gran sacerdote. Este tomó las varas de cada cual, penetró en el templo y oró. Y cuando hubo terminado su plegaria, volvió a tomar las varas, salió, se las devolvió a sus dueños respectivos y no notó en ellas prodigio alguno. Y José tomó la última, y aquí que una paloma salió de ella y voló sobre las cabezas del viudo, sobre la cabeza del viudo. Y el gran sacerdote dijo a José: tú eres el designado por la suerte para tomar bajo tu guarda a la Virgen del Señor. Esto es parte de la mentira de esta gente. Y cuando nosotros vemos tanta andanza a Cacupé y quién sabe a cuántos otros lugares, tenemos que saber que todo esto, aunque ellos no lo sepan, lo creen. Eso es todo inventado, pero cualquiera puede inventar. Con esto el catolicismo romano ratificó lo dicho por el Papa Gregorio el Grande en el año 590, quien decretó ex cátedra que el deseo sexual en sí es intrínsecamente perverso. Y lo que se determinó en el Concilio de Trento, de que el celibato y la virginidad eran superiores al matrimonio. Y luego viene el purgatorio, que no podemos dejarlo pasar, porque no sea que alguno de ustedes caiga allá y digan: el pastor nunca, nunca nos advirtió de esto. De acuerdo a las enseñanzas romanistas, el purgatorio es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, no están completamente libres de faltas veniales, o no han pagado completamente a satisfacción sus transgresiones. Ahora, recuerden que solamente el sacerdote le va a decir cuándo usted ya pagó todo. ¿Por qué? Porque depende cuánto dinero más él quiere sacar de usted. Y entonces le dirá que usted ya pagó todo. Después del concilio de Nicea, convocado en el año 325 por Constantino, los cristianos comenzaron a rezar por los muertos debido a la creencia propagada que los creyentes al morir no iban directamente al cielo, sino a un lugar intermedio que más tarde fue definido como purgatorio. Ahora, el purgatorio no fue inventado en el Concilio de Trento, que tuviera lugar los años 1545 a 1563, sino que en el Concilio fue conocido definitivamente como un dogma de fe en la Iglesia Católica, la que decretó, diciendo: la Iglesia Católica instituida por el Espíritu Santo ha enseñado en concilios y recientemente en este sínodo ecuménico de las Sagradas Escrituras y la antigua tradición de los padres que existe un purgatorio y que las almas que están allí son ayudadas por los votos de los creyentes, pero principalmente por el aceptable sacrificio del altar. El sacrificio es el dinero que la viuda tiene que pagar por su esposo que murió. El Santo Sínodo impone a los obispos que con diligente esfuerzo tengan en mente la doctrina de los padres en los concilios en relación al purgatorio, enseñado en todas partes y practicado, sostenido y creído por los creyentes. Ustedes notan un detalle en todo este merengue: nunca se cita la Biblia. Díganme por qué. Que la Biblia no dice nada de eso. Si citan, citan algún pseudoevangelio o algo así. Ahora, ¿sabían ustedes la cantidad de similitudes que hay entre el sacerdocio romano católico y el sacerdocio pagano? Los vestidos costosos y altamente decorados que usan, por ejemplo, los papas, demuestran que el oficio de papa es de origen pagano, pues estas vestiduras son copias de las que lucían los sacerdotes babilónicos y otros sacerdotes paganos, ya mucho antes. La Iglesia Católica Romana define así la, digamos, la tiara que usan los papas. Dice: la tiara, papel o triregnum, está formada por tres coronas, las que simbolizan el triple poder del Papa, como padre de reyes, gobernador del mundo y vicario de Cristo. Aunque decorada en forma diferente, es idéntica en su forma a la que usaban los dioses, dioses con minúscula y comillas, y los sacerdotes paganos de Babilonia. La mitra que usan Aarón y los sumos sacerdotes judíos eran completamente diferentes a estas, puesto que eran un turbante. El falso salvador, comillas, de Babilonia era representado en varias formas y símbolos. Una de esas formas misteriosas era la de un pez. Nimrod, el fundador de Babilonia, era conocido como Juanes o como Dagón, y Dag significa pez. De ahí el dios pez, tal, digamos, tal vez, recordará la odio, digamos, lo odioso que fue a los ojos de Jehová este culto pagano de Dagón, originado en Babilonia. En las, digamos, esculturas babilónicas, la cabeza del pez formaba una mitra sobre la cabeza del hombre, mientras que sus faldas caladas en forma de manto dejaban el descubierto sus manos y pies. De la misma manera, la mitra termina en punta como la quijada de un pez, brevemente abierta. Más tarde, se quitó la figura del cuerpo del pez y solo se usó la mitra en forma de cabeza del pez. Definitivamente es totalmente pagana la vestimenta y la forma de ser de este tipo de jerarquía. Sobre todo, notemos esto, no tiene jerarquía la Iglesia de Cristo. La tienen todas las religiones paganas. Aparte, hay que decir que el cristianismo no es simplemente una religión. Va mucho, mucho más allá. Si nosotros queremos reducir el cristianismo a religión, podríamos decir que la religión, si se la mira desde el punto de vista de cristiano, bíblico, tendría que ser su comportamiento. Por eso, allá en Santiago, él dice la religión pura y verdadera y sin mácula, o sea, sin mancha, es visitar a las viudas y a los huérfanos y, en fin, conducirse como corresponde sobriamente en el mundo. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que ver con la conducta. Pero esto fue escrito para los ya salvos. Si quieren practicar la religión, está bien. Una vida consagrada al Señor, una vida dedicada a Él, sirviendo a sus semejantes. Si usted quiere consagrarse al Señor, sirva a quien le necesita a usted. En un momento dado necesita cualquier cosa y usted puede ayudarle, ayúdele. Pero usted no hace eso para salvarse, usted hace eso porque es salvo. Pero eso no deja de ser, en cierto modo, religión. Vamos a hablar un poquitito, tenemos un poco de tiempo, acerca de los mormones, o ellos se dan de los santos de los últimos días. ¿Quién es el fundador? ¿Fecha y lugar? Ay, ay, ay, le pusieron aquí José, mejor Joseph. Joseph Smith Jr. nació en 1805, murió en 1844, fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1830 en la ciudad de Nueva York, con sede en la ciudad de Salt Lake City. Muy interesante el Vaticano de ellos allá, hay que verlo cuando ustedes anden por ahí. Escritos claves del mormonismo: el libro del mormón, Doctrina y Pactos, Perla de Gran Precio, Biblia King James, ellos usan, solo la versión inspirada por Smith, las enseñanzas de profetas mormones y otros santos de los últimos días. Ellos tienen sus libros. Luego, tenemos también quién es Dios para ellos. ¿Quién es Dios para el mormón? Bueno, Dios el Padre fue una vez hombre, como usted y yo, pero llegó a convertirse en Dios. Tiene un cuerpo físico, como también una esposa, él está casado, una madre celestial también. Tal cosa como Trinidad no hay. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses separados, no es un solo Dios en tres personas. Los hombres dignos un día se convertirán todos en dioses. Usted va a ser Dios. Usted ya sabe cómo hablar con ellos. Cuando usted le viene un mormón y le dice, ¿es cierto que que ustedes son la religión más antigua. Tal vez le diga, sí. Diga, ah, ahora sí. Y usted le lleva a Génesis 3 y le dice, entonces, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Ustedes saben que en los versículos anteriores, ya desde el 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí vino el sermoncito breve, no era tan largo el sermón del diablo como el mío, sino que sabe Dios, óigame bien, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Así que, si ellos dicen que el hombre se convierte en Dios con el tiempo, bueno, entonces el primero que habló de esto, que predicó, que introdujo la doctrina, ¿quién era? Satanás. Él vino y le habló, y la audiencia era Eva. Era una reunión de damas. Invitaron nada menos que a él. Él llegó y aquí estoy. ¿Me llamaste, Eva? Sí, te llamé. Bueno, y comenzó a hablar. Pero resultó que se propagó hasta los hombres también, porque Eva era tan carismática en el sentido de tenía gran carisma, que Ángel, que quiero decir, Adán quedó derretido y le gustó tanto su esposa y quería hacerle un favor y pensaba que era solamente un favor a ella, y resulta que él no sabía lo que ella traía. Y era un mensaje de Satanás. Y ella le dice, tesoro mío, ¿quieres comer esta fruta? Pero Dios dijo no comer. No. Te voy a decir algo. Tú no eres el mejor teólogo del mundo. Lo que pasó es que nosotros entendimos mal los originales hebreos. Hay que ir a los catedráticos que saben, llevan letra por letra, y tú tienes que leer. Hay comentarios exegéticos. Y Adán dijo, ¿y eso qué es? Mira, no vamos a discutir eso. Tú solamente da un mordisco a esta fruta. Y algunos dicen que es manzana, otros dicen que era uva, por eso teníamos acá esto. No esto. Esa es la parte. Por eso, los hombres. Porque se quedó allí la uva. Bueno, entonces él se tragó. Y ellos sí se dieron cuenta lo que hicieron. ¿Qué? Igual. ¿Qué voy a ganar si como? Seremos igual a Dios. Y Dios se paseaba allí con su brillo increíble. Y Adán y Eva podían mirarlo porque no tenían pecado, revestidos de esa brillantez única. Y entonces él dijo, bueno, Dios creó todas las cosas, ¿qué más me falta? Yo ya me parezco a él. Y es cierto, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Ellos eran imagen de Dios, eran semejantes a él. Pero ellos no eran creadores, ellos no eran dioses, ellos fueron creados. Pero lo que Eva le estaba sugiriendo era que Dios creó el universo, todo lo que vemos y lo que no vemos, esos animales a los que tú diste nombre, todo lo creó Dios. ¿Qué te parece si tú te conviertes en Dios y yo también? Yo voy a crear más otros tantos animales chiquitos como aves pequeñas y todo, de todo color y todo. Pero siendo Dios no hay límite para eso. Piensen un poco sobre esto. Era muy cautivador todo el asunto. Bueno, vamos a dejar aquí a los mormones que se queden tranquilos, que no los vamos a molestar demasiado. Padre amado, te damos gracias por la palabra tuya que siempre nos viene muy oportunamente para despertar nuestro interés por conocer mejor todo tipo de peligros a los que nos exponemos con tantas filosofías y huecas sutilezas, tal como dice tu palabra. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.